Buenos días, el día de hoy a eso de las 8 de la mañana, Carabineros se constituyó en calle Conductor Núñez de esta comuna, específicamente en un sitio herbáceo existente en el lugar, constatando el fallecimiento de una persona de 60 años aproximadamente, el cual por circunstancias que se investiga había sido encontrado sin vida en el lugar antes mencionado. Se hace presente que del procedimiento se dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia de equipo PDI para periciar, digamos, el sitio del suceso, y se mantiene en este momento el mismo sitio del suceso aislado a espera que llegue equipo especializado de PDI. La persona fallecida al momento no se encuentra identificada, dado que no mantiene tampoco credencial identificatoria existente, digamos, dentro de sus vestimentas, por lo que también se remite el occiso al servicio médico legal en conformidad a los protocolos existentes para este tipo de procedimientos.